clases te arregla el argumento. El mago no estudió, pero lo sabe todo. Lee el mundo al revés y siempre a su modo. No busca trabajo, crea proyectos y se cuela en los bares con sus dialectos. Dice la vida es un show de prestidigitación. Si no hay truco, hay ilusión. De estafador y alma de niño, te arregla el desastre con un guiño. Tiene amigos en el cielo y deudas en el suelo, pero siempre cae de pie, aunque sin consuelo. Sueña con fama, despierta en la calle. Aún cree que el amor se gana con detalle. Y aunque no le salga el truco, aplaude igual la función. Mientras dure la magia,